va a comenzar, formemos el parrandón. Y el fiestón va a comenzar, formemos el parrandón. Vamos negra pa'l cumbión, vamos que ya va a empezar. Vamos negra pa'l cumbión, vamos que ya va a empezar. Vamos todos a gozar, vengan, vengan al fiestón. Esto sí tiene sabor, sigamos el parrandón. Vamos todos a gozar, vengan, vengan al fiestón. Esto sí tiene sabor, sigamos el parrandón. Morena, para la fiesta del cumbión, siempre voy con mi morena, porque ella sí baila cumbia, baila pobre, baila plena, porque ella sí baila cumbia, baila pobre, baila plena. Vamos todos a gozar, vengan, vengan al fiestón, esto sí tiene sabor, sigamos el parrandón. Vamos todos a gozar, vengan, vengan al fiestón, esto sí tiene sabor, sigamos el parrandón. Sigamos el parrandón.